Buenas noches, bienvenido a Un Punto Azul. El programa que la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes realiza todos los jueves en Frontera Radio, para emitirlo en Frontera Radio, en Onda Jerez, por emisión online, en directo, el podcast, para todo el que quiera escucharnos hablar sobre temas de astronomía, astronáutica, ciencia en general. Hoy 30 de junio, Día del Asteroide. Como siempre, tenemos un programa denso, aunque estamos un poco más sueltos de personal. Ahí tenemos a don David Chacón, Agustín Almoril, Lito, José Luis Pi. También tenemos a Pablo, aunque está despistado. Este que os habla, que es Joaquín Barroso, y aquí al ladito mía está Luis Miguel Soto, aprendiendo los controles y esperando a ver si alguien quiere coger ya los mandos del avión. Faltan, si no recuerdo más, 76 días para el Congreso de Astronomía de Navarra. Cada día lo tenemos más cerquita. Ya estamos concretando el tema de alojamiento y ya tenéis los micrófonos abiertos para que podáis decir hola y lo que os dé la rarísima gana, porque que yo sepa, aquí no censuramos nada. Hola, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. A ver, noches. Hablarme. Buenas noches. Hablo. O buenas tardes todavía. ¿Ah? Sí. Dale. Se escuchan, ¿no? ¿Escucha, todos? Agustín. El mío también, que yo, siempre está un poquito flojo. Escucho perfectamente. Sí, todo perfecto. Bueno, ustedes también os tenéis que estar oyendo por el monitor, supongo. Muy bajito. Bueno, pero... No, está bien. No suban más, que se acopla. Está bien. No suban. Yo lo veo bien así. Que acoplamos. Y te escuchamos bien a ti, que es lo importante. Para lo que tengo que decir muchas veces. Bueno, eres la guía ahora mismo, espiritual ahora del programa. Soy la guía y la luz y el todopoderoso. Ustedes no sabéis lo que había hecho dándome el poder. Sí. O sea, esto ha sido un crecimiento exponencial totalmente. He elevado a Joaquín, porque le hemos dado la presidencia, el control del programa, vamos, es una cosa... Ya nada más que falta que como presidente me ponga sueldo. Sí. A mí no me importaría siempre que para el vicepresidente hubiera algo. Las gracias y los buenos días. Ahí está. Bueno, pues vamos... Del tesorero, todo. Todo tiene que ir firmado por el señor tesorero. No, vamos a ver. Los estatutos dicen que se vota en junta directiva y yo tengo voto de calidad. Como claro, junta directiva. En caso de empate, decide... Somos cuatro en junta directiva. Mal contado. Ahí que casi que no. Bueno, pues vamos a... La última junta fuimos más, ¿no? Hubo invitado. En la última junta hubo más junta directiva que socios en asamblea. Socio de asamblea. Yo no sé si es la erótica del poder o la cerveza que puse. Será eso. No lo sé, porque Lito también en su casa también pone cerveza. O sea, claro, que ponía cerveza. Yo creo que es la novedad. Ya veremos. Vamos a entrar en materia rápido, que se nos bien. Va... Entramos en materia. Voy a empezar yo traigo una pequeña charla sobre filtros astronómicos, tanto visuales como fotográficos. Será hoy y seguramente haya un segundo día para poderlo completar. Bien, pues no, antes de empezar a hablar de filtros, pues no puedo perder la ocasión de hablar un poquito sobre contaminación lumínica, ¿verdad? Lo que están llamando mucho ya la sexta extinción, ¿no? Ha habido 5 extinciones masivas en el planeta y ahora pues llega la sexta, que no son las especies y los mamíferos y todo eso, sino que se están extinguiendo por las estrellas, ¿no? La sexta llegó hace ya tiempo. Estamos perdiendo. Ya hay gente que jamás, en Europa, por ejemplo, o en Norteamérica, que jamás ha visto la Vía Láctea, ¿vale? Cada vez iluminamos más y peor los cielos. Y para que hagáis una idea, de las 2.500 y pico estrellas, una buena noche de magnitud 5, no estamos hablando al límite, que sabéis que es la 6, pues pasamos a ver 15 o 20 en núcleos urbanos y demás, ¿vale? Y esto, pues los astrónomos parece ser que es lo único que nos preocupamos por este tema, y realmente pues hay una extinción ahí encubierta, que es la de las estrellas, ¿no? ¿Qué hacemos los astrónomos para evitar esto? Pues aparte de protestar mucho, como estoy haciendo yo ahora, y crear asociaciones como SELFOSC y demás, ¿no? Para intentar paliar esta lacra, para para el futuro, para nuestros hijos, para que consigan ver estrella, pues hemos inventado pues los filtros para ayudarnos un poco a quitarnos esa gran contaminación y esa falta de ver estrella. Entonces, desde hace ya bastantes décadas, pues hay una serie de filtros cada vez más finos y cada vez mejores que nos quitan esas lambda, esas longitudes de onda molestas, ¿vale?, para que la observación astronómica o la fotografía astronómica nos sea más productiva y mejor. ¿Vale? Básicamente, en la iluminación de las calles, hasta hoy día, tenemos dos cosas fundamentales, que son esas luces blanco-azuladas, que son vapores de lámparas de vapor de mercurio, y esas amarillentas, que son lámparas de vapor de sodio, de ese color clásico anaranjado que tenemos en casi todas nuestras ciudades. Bueno, tengo que decir, antes de empezar a meterme en materia, que un buen filtro mejora bastante lo que es la observación, tanto como la fotografía, pero jamás puede sustituir a un cielo bueno, a un buen cielo completamente oscuro, como los que vamos cuando, o sea, como los que vemos cuando vamos de excursión en verano a Calar Alto, o el año pasado Sierra de Huelva. Eso no hay ningún filtro que te lo haga, ¿vale? Pero dentro de lo malo que tenemos cerca núcleos urbanos, ¿vale?, pues ayudan bastante, ¿vale? Bien, los filtros ya últimamente buenos, son bastante caros, apenas el coeficiente de absorción es el 1 y el 2%, o sea que dejan pasar bastante luz, ¿vale? Y lo normal es un 6 o un 12%, ¿vale? Voy a hablar de los tres tipos que hay fundamentales. Hoy voy a hablar de dos de ellos y voy a dejar el último para una siguiente intervención. Banda ancha, banda estrecha y líneas espectrales. El de líneas espectrales lo complementaré también con los filtros de color, que se utilizan mucho para la observación, por ejemplo, planetaria. Filtro rojo, filtro amarillo, filtro azul, para destacar ciertos aspectos de las bandas de Júpiter, los anillos de Saturno, etcétera, etcétera. Bien, pues empezamos con el primero, que es filtros de banda ancha, también llamado, según marcas comerciales, ¿no?, pues Deep Sky, LPR, Sky Glow, tipo 1, Broadband, tienen muchos nombres según la... y estos lo que hacen es que eliminan, estos filtros de banda ancha eliminan el vapor de mercurio y de sodio, que son, como acabo de decir, los fundamentales de la contaminación lumínica. La transmisión del 90% y ese 10% sería lo que retiene de estos vapores de sodio de mercurio y de sodio, ¿vale? Con esto se incrementa un poquito el fondo, se ve algo más oscuro, aunque el efecto no es demasiado espectacular. Estos filtros, por ejemplo, para la observación de nebulosas y planetaria, eso pues no es muy muy adecuado, ¿vale? En mi experiencia tengo que decir que yo tengo, de todos estos que he nombrado de contaminación lumínica, un LPR. Un LPR es lo que yo utilizo. Y para que haga una idea, yo cuando hago fotos aquí en nuestro observadero, siempre lo pongo, el LPR, y quita bastante. Pero, por ejemplo, cuando nos vamos a Calar Alto, cuando nos vamos a Sierra de Huelva, no, los hago a fotos sin filtro y salen incluso mejores. Con eso que os diga, pues fíjate tú. Pero bueno, mientras que estemos por aquí cerquita, pones tu filtro LPR y quita bastante, ¿vale? Para realizar fotografía... ¿No adultera, sí. José Luis, ¿no adultera la foto? ¿El no, filtro, no, no. Ese tipo de filtro no adultera. Simplemente quita esas longitudes de onda y esas fotos que, bueno... que llega menos luz al chip o la película fotográfica antiguamente, ¿vale? Tardan más en saturarse, luego puedes darle más exposición. Y no te pone la fotografía completamente rojiza, con muy poca exposición, ya salen rojizas. Tú lo habrás comprobado que haces también fotografía con la reflex. Apenas le das unos cuantos segundos, ya sale muy rojiza. Esa es la contaminación. Pues con un filtro ese rojo anaranjado de fondo lo quita bastante y a la hora de procesarlo y demás te ayuda un poquito, ¿vale? Que no hay nada como un cielo oscuro bueno, como sabemos, hemos ido a como el año pasado, me acuerdo, en Arroyo Molinos de León, aquí un cielo magnífico, y ahí no puse filtros ninguno y salieron las fotos muy bien, ¿vale? Bien, pues estos serían los filtros que solemos poner anticontaminación lumínica. En visual no se nota gran cosa, ¿vale? Se contrasta un poquito más, pero en fin, no son demasiado. Pero en fotografía se nota mucho a la hora de poner una exposición de 3 minutos, sale una cosa completamente roja, todas las 4 estrellas y eso, y hay que procesarlo mucho y limpiar. Y con el filtro, pues quita bastante y te cunde más, ¿vale? Después de quería hablaros de un filtro llamado Contrast Booster, ¿vale? Que es también de banda ancha y elimina la aberración de los telescopios refractores, ¿vale? Y a veces se utiliza también en algunos Newton o Mikasegen, pero sobre todo para los refractores que no son muy buenos, esos halos azulados que salen alrededor de las cosas brillantes, lo suele paliar bastante, ¿vale? Bien, pasamos a los de banda estrecha. Los de banda estrecha, pues el más importante se llama UHC, que creo que la agrupación tiene uno para visual, un UHC, uno de... Creo que tenemos un oxígeno 3, que eso es el de la última parte, que son de los de líneas espectrales, y que creo que tenemos un UHC, ¿vale? El UHC para visual, pues para ciertas cosas, como ahora os comentaré, pues mejora un poco el visual, y para la fotografía incluso también. Se llaman UHC, que es Ultra High Contrast, también se llaman Narrow Band, Type 2, Ultra Block, ¿vale? Según la marca comercial. El más habitual es Astronomic, ¿no? UHC es de Astronomic. UHC de Astronomic, tú creo que también tienes uno. De 1,25 y de 1,25 pulgadas y 2. Y de 2 pulgadas, el mismo pero de 2 pulgadas. Entonces a la hora de observación, pues mejora un poquito el contraste y ahora veremos qué líneas quita. Bien, pues estos eliminan todo el espectro, eliminan casi todo el espectro visible y algunas longitudes de ondas, que son colores muy concretos. Con lo que generan, como los que generan las nebulosas de emisión en las nebulosas planetarias, ¿vale? El brillo de la imagen parece que está más brillante porque se contrasta más, pero en realidad se ve menos que sin el filtro, ¿vale? Llega menos luz, pero parece que es la imagen al poner el filtro más brillante porque el fondo sí que quita bastante y entonces el contraste, el ojo lo aprecia bastante bien. Bien, pero con estos filtros... De este tipo, pues percibimos detalles más finos que sin el filtro no se podían llegar a ver, aumenta el contraste, la nebulosa se realza, ¿vale? Y se pueden apreciar algunos detalles que sin el filtro no se verían, ¿vale? Es importante cuando ves fotografías hechas con este tipo de filtro, que siempre en todas las páginas de fotografía te lo indican, que ajuste bien el croma y el brillo y el contraste del monitor, porque te puede estar perdiendo cosas porque tengas mal calibrado tu propio monitor, ¿vale? Las estrellas emiten en toda la gama del espectro, en toda la gama del espectro. Por lo tanto, casi toda la luz será filtrada por estos filtros y entonces las estrellas se ven una tonalidad verdosa, ¿vale? Con menos luz y una tonalidad verdosa. Para cúmulos globulares y donde haya mucho campo de estrellas va a empeorar claramente con estos filtros, no va a mejorar nada. Pero en cambio, para nebulosas sí, no para todas, ¿vale? Aquellas que son de reflexión, no de emisión, también empeoran con esto. En cambio, las de emisión transforman la luz de ultravioleta que generan las estrellas en luz visible, emitiendo en longitudes de onda casi en su totalidad en... equivalentes a la de hidrógeno y oxígeno, ¿vale? Entonces, con estos filtros, esas sí que se mejoran bastante, ¿vale? Por ejemplo, algunas que mejoran mucho con este tipo de filtros, pues la laguna en Sagitario, ¿vale? Se ve perfectamente el puente que divide las dos, un cachito, la M20, que se ven perfectamente las líneas oscuras, las tres líneas que la convierten en trífida, o, por ejemplo, la M17 Omega, sin un tipo de estos filtros no se llegaría casi a apreciar. La nebulosa de la herradura, ¿no? Correcto, ¿vale? Otras muy agradecidas para este tipo de filtros es la Dumbbell, que cuando le ponen este tipo de filtro parece que quiere un formato 3D sobre el fondo, ¿no? Parece que resalta mucho, ¿no? Por ejemplo, la de Orión no mejora gran cosa, pero se ve un poquito más extendida, la nebulosa se extiende. Los detalles de la nebulosa no se aprecian mucho mejor, pero ves mucha más nebulosa. Lo mismo ocurre con la M57, la anular, que también se aprecian detalles en la propia con este tipo de filtros, ¿vale? El más importante, como hemos dicho, el UHC es de la marca Astronomic, que es el que solemos David ha dicho que tiene uno, la agrupación tenemos también uno en propiedad, y este filtro lo que hace es que deja pasar el oxígeno 3 al 100% y la línea de hidrógeno beta, ¿vale? La línea de hidrógeno alfa la deja pasar, no tanto como la otra, pero la deja pasar algo. Entonces, con esas tres, pues las nebulosas, que son lo que emiten las nebulosas, resaltan bastante. Los hay, como acaba de decir David, de 2 pulgadas y 1¼, según el ocular al cual van roscadas, ¿vale? Otra nebulosa, por ejemplo, la Norteamérica mejora mucho con ese tipo de filtros, ¿vale? Con un UHC, ¿no? Sí, con un UHC, en una zona en que haya cierta contaminación. ¿Mucho, y tal? Mucho no. Algunas de ellas, ya hablaré la semana que viene, mejoran con un oxígeno 3. Con un oxígeno 3 sí mejoran bastante. Pero hay algunas que sí. La Norteamérica, como tiene una emisión, es una nebulosa muy extensa, y emiten casi todas... Pero lo que pasa es que es muy, muy grande. Eso es. Claro, entonces, con un filtro de esto, que no es todavía de línea espectral, como veremos la semana que viene, que son el hidrógeno alfa, el oxígeno 3, ¿vale? Pero las mejora bastante. Vale, pues para la próxima semana, hasta aquí llega el tema de los filtros por hoy. Para la próxima semana sería los filtros de líneas espectrales concretas, la de hidrógeno alfa, la de hidrógeno beta, la de oxígeno 3 y azufre 2, ¿vale? Y cómo se pueden combinar para hacer tricomía. Y también traeremos las de colores, la de los clásicos RGB, y algunas especiales, algunos filtros especiales, amarillos, azules, celestes, que se utilizan sobre todo para planetaria, para destacar cierto detalle, los casquetes polares, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya hablaremos sobre eso el próximo día. Muy bien. Has hablado bastante del tema de la contaminación lumínica, ¿no? Claro, no quería dejar pasar esto de los filtros, porque en realidad los filtros, quitando esos especiales para captar ciertos detalles, la mayoría son porque hay mucha contaminación y queremos quitarla de alguna manera con los filtros. Otro tipo de contaminación que tenemos en el cielo es la basura espacial. Eso es. Que cada vez podemos ir teniendo más y podemos tener un problema gordo. Como problema también tenemos, que espero que nos resuelva nuestro amigo Agustín. Con el sacarrillo de la semana pasada de la basura. Con el sacarrillo de la semana pasada. Antes de dar solución, como siempre, voy a decir el nuevo, para que podáis así saber que empiezan los sacarrillos, cortad un trocito y ya después seguís con Lito o con quien venga, para no, por si todavía tenéis que escuchar el problema la semana pasada, ¿no? Bueno, el de esta semana es muy facilito. Voy a compensar ya, que últimamente hemos empezado a complicar el tema y, bueno, tampoco quiero que sea tan complicado esta sección, pero este es muy facilito, solo sumar y restar. Pero bueno, hay que ser ocurrente. Y lo vamos a complicar para los que os gusta y me mandáis mensajes de que más difícil, a ver, una cosa más, pues os lo vamos a complicar un poquito a ver. Pero bueno, lo vamos a decir fácilmente y lo voy a intentar decir despacito, que me lo aconsejan algún oyente. Bueno, en la ladera de un estanque, al menos 3 patos divisé. 9 patas conté. ¿Cuántos patos y patas vi? Este ya os lo dije a vosotros hace un par de semanas y ya algunos de los compañeros empezaron a aventurar alguna solución. Entonces, lo vuelvo a repetir, que es muy facilito, que pueden hacerlo hasta niños que solo sepan sumar, pero hay que sacar pero que sepan pensar también. No solo sumar, ¿vale? En la ladera de un estanque, al menos 3 patos divisé. Al acercarme, 9 patas conté, ¿cuántos patos y patas vi? ¿Vale? Como es muy fácil, la única complicación que puedo es un 10 para el que saque una ecuación, la ecuación algebraica que da la solución. ¿Vale? Es difícil, siendo un texto, prácticamente esto parece un chascarrillo de lenguaje más que de otra cosa, pero pues, hay una ecuación matemática que puede dar la solución. Entonces, a ver si sois capaces de sacar la ecuación, los que os esforzáis y estáis todo el día ahí a ver si... y los que no, pues sacáis simplemente la solución y ya está, ¿vale? Entonces, como veis, es bastante facilito, para compensar la basura espacial y los anteriores que eran un poco más complicados. Bueno, en cuanto al de la basura espacial, ha contestado Miguel García, que nos da las gracias y que nos escucha y que somos muy divertidos. Y ha dado una solución, no es totalmente la correcta, pero gracias por contestar, porque lo importante es participar y pensar. Y además él mismo se ha dado cuenta de alguna otra mejora y ha mandado una segunda posible solución también para mejorar la primera que dio, sin que yo le contestara cómo estaba, ¿no? Y bueno, vamos a dar la solución. Me ha pedido también que hable un poquito más despacito en general, a todos, pero algunos ya lo hacéis. Sí, sí. Pero bueno, yo siempre estoy al final ahí corriendo porque casi me da tiempo. Te quedas sin tiempo y vas corriendo, corriendo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a intentar hacerlo despacito, pero es cortito la solución, no es muy complicado, ¿vale? Bien. Bueno, y decir también me ha pedido que digamos que me tuvo que buscar en otro programa anterior a dónde mandar la solución. ludociencia@gmail.com, ¿vale? Ahí es donde tenéis que mandar la solución del pato en los estanques. Bueno, la solución, recordamos brevemente el chascarrillo, era de la basura espacial. Teníamos 10 posibles órbitas, teníamos colocado dos satélites en órbita, pero uno se había convertido en basura espacial. El nuestro era el que seguía vivo y decíamos, bueno, que al convertirse en basura espacial se vuelven locos, bueno, y hay una serie de probabilidades de que caiga en nuestra órbita y nos acabe alcanzando. Y entonces era la probabilidad, vimos que cuando era una única partícula o una única basura espacial en 10 órbitas y con una única órbita ocupada por nosotros, pues era de un 10% la probabilidad de que nos alcanzara, ¿vale? Bien, y el problema preguntaba, bueno, ¿y si el satélite estalla y son 10 trozos en los que van a ocupar estas 10 órbitas o alguna de las órbitas con la misma probabilidad? ¿Cuál es la posibilidad? Yo dije, esto se puede hacer directamente, gente, como lo ha intentado Miguel, ¿le he dicho? Sí, Miguel García. García. Que es hacerlo a corazón abierto y da una solución. Hace un ratito, curiosidad del Facebook, y tenía una cosa puesta de nuestro programa. Que lo escucharan, que era muy divertido, que tal y igual. Vale. Y muchas gracias para Miguel, claro, por conectar, por comentarnos en Facebook. Muy bien. Pues el tema es que la solución se puede hacer a corazón abierto, directamente con teoría de probabilidad, aplicando la de eso, pero también se puede hacer por la cuenta de la vieja, que no es tan de la vieja, lo que pasa es que conforme vamos complicando el problema, es más complicado. Entonces, yo dije que una forma de verlo era empezar a verlo, en vez de con 10, con 2, si son 2 trocitos. ¿Por qué? Para poder contar, porque esto es muy fácil, nada más que es contar los casos posibles y los casos probables. Entonces, cuando tenemos 2 trozos de metal, vamos, de basura espacial, y tienen que ocupar 10 órbitas, las formas de ocupar las 10 órbitas, todo el mundo más o menos fácilmente sabe cómo son, porque si son 10 órbitas y son 2 elementos, pues son 10 al cuadrado, 100, que son las formas de ocupar. El principio de Pauli no entra para el aquí tema... No, aquí no vamos a meter el principio. Aquí no vamos a... No distinguimos bosones de fermiones. Aquí se pueden mezclar de cualquier forma. Dijimos que lo íbamos a hacer simple, que lo podemos complicar. Tenemos que complicar con... Todo esto podéis ir dando datos y lo vamos complicando para la próxima vez, pero ya para otra ocasión, para después de verano. Trocitos espaciales desapareados, no, eso no, todo, no. Vale. Yo para hacerme la idea. Bueno, pues entonces, todos los casos posibles que hay, esos dos basuras espaciales de ocupar las órbitas, pues serían 10 al cuadrado. ¿Y cuántos son los casos que nos interesan? Pues son los casos en que uno de los trozos, al menos, caiga en nuestra órbita, porque nos fastidiaría, ¿vale? Uh-huh. Fijaros, cuando estamos siempre calculando que al menos alguno, es más fácil hacerlo al revés, uno menos de que ninguno caiga en nuestra órbita, uh-huh. Porque a veces es más fácil contar que no caiga ninguno solo caiga alguno lo podemos ir haciendo, pero nos podemos liar. En cambio, el que no caiga ninguno en una órbita es quitar una órbita, nos quedamos con 9 órbitas. ¿Y de cuántas formas posibles podemos meter a 2 satélites en las 9 órbitas? Pues muy fácil, sería 9 al cuadrado, claro. Serían 81, es decir, que de los 100 casos, 81 serían los que tendríamos fuera de nuestra órbita. Pues 19 son los casos que al menos uno caería en nuestra órbita. Uh-huh. Pues esa es la probabilidad. Fijaros que hemos pasado de un décimo, o del 10%, de 10 partido por 100 a 19 partido por 100. Luego, con la basura espacial, parece que, repetimos que no es un caso real, pero que habría que confirmar algunas cosas, parece que aumentan el número de probabilidad, ¿no? De que nos choque un trocito, ¿vale? Bien, pues ahora podemos hacer por 3 o por lo que sea, pero ya nos vamos dando cuenta cómo funciona esto. Es 1 menos el número de órbitas que no están ocupadas, que son 9, elevado al cuadrado, porque son 2 trozos, uh-huh. Partido por 10, elevado a los 2 trozos, que es el cuadrado. Eso. Bueno, pues la fórmula, ¿cuál es para 10? Pues 1 menos 9 elevado a 10, partido de 10 elevado a 10. Esa sería. Uh-huh. Y en K trozos, pues sería 1 menos 9 elevado a K partido 10 elevado a K. Fijaros esto cómo crece rápidamente, porque si lo hacemos con 3, con 4, con 5, bueno, pues cuando llegamos a 10 trozos, da una probabilidad casi del 65% ya de que nos va a chocar. De que nos va a chocar. ¿Eh? Cuando llegamos a 50, si hubiera 50 trozos, estamos hablando de que nada más que hay 10 órbitas, ¿eh? Que en la realidad sería otra cosa. Mucho, pero podría haber más hay órbitas, una imaginación de cómo va subiendo. Cuando llegamos a 50, por la probabilidad de que alguno caiga en nuestra órbita, ya sube el 99,48. Es decir, que va subiendo muy rápidamente, eso, con 90, pues ya es del 99,99. Es decir, que con 100 prácticamamente no choca uno, seguro. Entonces, esto es, en definitiva. Entonces, la fórmula, como hemos dicho, es muy fácil. Es 1 menos la probabilidad de que no ocurra el suceso que estábamos buscando. Y la probabilidad de que no ocurra es que los otros caigan en otra órbita. 9 elevado a K partido por 10 elevado a K. 1 menos 9 elevado a K por 10 partido de K es la primera solución. Después dijimos que la segunda pregunta era si en lugar de ser 10 órbitas, pues tenemos N órbitas. Bueno, pues ¿qué es lo que cambia? Y bueno, y que la probabilidad era la misma de que cayera en cualquiera de las N órbitas. Bueno, pues ahora, en vez de tener 10... en los casos posibles, la base es n elevado a K, todas las posibilidades que tenemos de que K partículas caigan en cualquiera de las órbitas. ¿Y cuál sería la probabilidad de que K partículas no caigan justo en nuestra órbita, sino en las 9 restantes? O en este caso, no 9, sino n-1 restante. n-1 elevado a K partido por n elevado a K serían la probabilidad de que caigan fuera. Luego, 1 menos n-1 elevado a K partido por n elevado a k sería la solución, la segunda solución. Uh-huh. Y la tercera, que ya era para rizar el rizo, era si conseguíamos Magallanes colocando un satélite, sino m satélites, en distintas órbitas de las n. No lo dijimos, pero bueno, para no complicar mucho el problema, los m satélites vamos a suponer que son menos que las n órbitas y que estaban en distintas órbitas, porque si no ya esto va aumentando ya de una forma increíble y complicando el problema. Entonces, si en vez de tener una órbita ocupada tenemos m órbitas ocupadas, pues todos daréis cuenta que en vez de n-1, pues será n-m, que son las órbitas complicadas. Sería 1 menos n-m elevado a k partido por n elevado a k. Y estas son las soluciones. Sé que era un poquito complicado. Muchas gracias, Miguel, porque has estado cerca, has tenido la visión de, por un lado, de los 10 elevado a k, por supuesto, y del 9 elevado a k, y has estado rozándolo, pero bueno, era complicado porque contar los casos no siempre es tan fácil. Cuando os liéis, ya sabéis, hacerlo para tema igual a 2 y ampliando un poquito. Y si no, pues lo contáis uno a uno, como la cuenta la vieja. Pero bueno, contar uno a uno es complicado, ¿eh? Y bueno, pues... Yo era imposible que lo pudiera sacar esta vez. ¿Era qué? ¿Imposible? No, mira, Joaquín, es muy fácil. No, es que no lo había entendido. Ah, que no lo había entendido. O sea, yo entendía que los 10 trozos tenían que caer, darnos en nuestro satélite. Los 10 podían caer, entonces, pero con que caiga uno ya nos machaca. Claro, esa es la cuestión, que yo no contaba con eso de que aunque caiga uno ya vale. Claro. Yo creía que era todo, por masa, pero bueno. Claro. Fijaros que mucha gente se equivoca al pensar de que son 10 trozos en 10 órbitas y parece que es lo mismo. Uno partido de 10. No, 10 trozos en 10 órbitas pueden ocupar las órbitas de muchas maneras distintas. Claro. Si lo hacemos con 2, si fijamos un trozo que ocupa la primera órbita, el otro puede ocupar la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 9 y la 10. Luego ya tenemos ahí 10 casos. ¿Vale? Si está ocupando uno la nuestra. Claro, no, sí, si lo claro. Ocupa el otro puede ocupar la 1, la 3, 4, 5, la 7, la 9, la 10. Ya tenemos otros 9, 9, 9, 18. Uh-huh. Y la probabilidad, y la otra posibilidad es que los dos estén en esa órbita. Luego ya están los 19. Uh-huh. Entonces, es una forma de contar. Lo que pasa es que eso, si lo hacemos con, en vez de con 2, con 10, pues no, nos volvemos locos. Es que loco. Entonces, hay que ver cómo evoluciona o aplicar la teoría. Mi problema era de interpretación. No había entendido el planteamiento del problema. Una vez que lo has explicado, me ha quedado clarísimo esta vez. Otra vez no me he enterado de nada, pero esta vez me ha quedado muy claro. Intentaremos ir haciendo los más facilitos y mezclando de vez en cuando algunos fuertes para los más picaetes, que uh-huh. Algunos hay. Uh-huh. Bueno, tú, Joaquín, eres picaete, porque tú... Sí, a mí me gusta. Has resuelto bastante. Me gusta. Bueno, hoy es 30 de junio, dentro de nada es 4 de julio, fiesta nacional... americana, dentro de poco será fiesta nacional también nuestra. Si seguimos importando costumbres, pues dentro dentro de poco haremos el saludito a la bandera, de las barras estrellas y esas cosas. Y cantaremos el himno de España. Y cantaremos el himno, el que sea, con la manita en el corazón. Y para esa fecha creo que hay algo especial, ¿no? Sí. Hombre, especial... Yo, en realidad es especial para los científicos y los astrónomos en general. A los americanos también les gustará un poquito más porque es suyo, pero bueno. No, hay que reconocerle que planificar misiones para llegar en fechas clave, eso lo han clavado unas pocas veces. ¿Eh? Eso es una de las cosas que quería comentar. Pues sí, efectivamente, dentro de 4 días, el día 4 de julio, estamos a 30 de junio. ¿Lunes, no? ¿Lunes? El lunes. Uh-huh. Llegará la novena misión mandada a Júpiter. Se llama la sonda Juno. Y para primero... Ya que he dicho la novena, vamos a hacer memoria de las 8 anteriores, ¿vale? La primera fue la Pioneer 10 en 1973. La segunda, la Pioneer 11 en 1974. La tercera fue la Voyager 1 en 1979. La cuarta, la Voyager 2, también en el año 1979. La quinta, la sonda Ulysses, en 1992. Pero hay que constar que esa sonda hizo una especie de asistencia gravitacional para luego ir a los polos del Sol. Sí, pero tenía no, digamos... No sé qué... No, ni las otras, ni las Pioneer ni las Voyager. Las Pioneer y las Voyager siguieron para adelante. O sea, de... La única que se cae allí es la Galileo, la que vino después. Exactamente. La siguiente, como bien dice David, es la sonda Galileo en 1995. La penúltima que ha llegado... Es la sonda Cassini, que también iba de paso. Iba a Saturno, pero pasó por Júpiter, en el año 2000. Y la última que ha pasado, hasta el lunes, es la New Horizon, que llegó en el 2007. ¿Vale? Esas son las 8 que han hecho estudios científicos en el entorno de Júpiter. De muy variopinta tipo, vamos, de lo mismo fotográfico que de naturaleza, de vientos, de nubes, de en plan atmosférico, en plan estudio de las magnetosferas, de muchísimos estudios que tiene el planeta gigante, es Júpiter. El lanzamiento de esta sonda, de la sonda Juno, fue el pasado 5 de agosto del 2011. Se lanzó con una órbita elíptica muy cerrada, o sea, muy muy elongada, y llegó en casi a la órbita de Marte para volver a la Tierra y tuvo un encuentro cercano para aprovechar una asistencia gravitatoria con la Tierra otra vez, uh-huh, en octubre del 2013. Y una vez que ya cogió la asistencia gravitatoria de la Tierra, picó billete ya rápidamente a toda pastilla para Júpiter. Tan rápido va que, como dato, os puedo comentar que este lunes que viene, el día 4, va a tener que encender 30 minutos los motores para poder frenar la velocidad tan grande que lleva y conseguir una órbita polar en torno a Júpiter. O sea, que 30 minutos de encendido de un cohete para frenar la... Y se va a colocar en órbita polar, ¿no? En órbita polar. Es una de las primeras que va a conseguir la órbita polar. Ya explicaré por qué han decidido este tipo de órbita para la Juno. Una vez que consiga, esperemos, la órbita polar, las dos primeras órbitas serían largas de un periodo de 53 días cada una. Y que se utilizará pues para comprobar el estado de todo el aparataje que tiene la nave, que como casi todo el mundo, bueno, y si no lo sabéis, pues os lo comento, los viajes interplanetarios, los sistemas se ponen en hibernación, las cámaras, los circuitos, y solo se encienden por el tema del consumo eléctrico y el deterioro de los circuitos, pues se ponen en estado de hibernación en el largo periodo de llegada, ¿no? Una vez y se vuelven a conectar, digamos, entre ellas, y hay una probabilidad de que cuando se vuelva a conectar no vuelva a responder, como toda, ¿no? Se va mejorando cada vez, pero siempre existe esta posibilidad. Entonces se deja este margen de dos órbitas, que son unos ciento y pico de días, para que los expertos de misión vayan despertando, digamos, a todos el aparataje científico que lleva la misión. Entonces del 4 de julio pasamos al 18 de octubre. El 18 de octubre, sí, ya te digo, esas órbitas polares, dos órbitas primeras, tienen éxito, se volverán a encender los motores para conseguir una órbita que sería ya la de trabajo, en realidad, que es una órbita rápida de 14 días en torno a Júpiter, siguiendo dirección polar, o sea, órbita polar, y con estos datos que, bueno, para que os hagáis una idea, yo los he visto bastante espectaculares. El perijoveo, o sea, el punto más cercano a Júpiter, será solo de 4.200 kilómetros por encima del techo de nubes de Júpiter. 4.200 kilómetros. Dicen que era una misión muy peligrosa, ¿no? Muy bajito. Porque estábamos cerca de... Y el Afijoveo, no sé si suena feo, pero es así, Afijoveo, el punto más lejano de la órbita elíptica que tenga con Júpiter, es de 2,7 millones de kilómetros. Desde 4.200 a 2,7 millones de kilómetros. ¿Por qué? El problema es el intensísimo campo magnético de Júpiter, que es el segundo en importancia del sistema solar, después del campo magnético solar, evidentemente. Claro, obviamente. El primer en la escala de todos los planetas es el de Júpiter. Para daros una idea... abarca en la parte de ataque a las partículas solares, o sea, mirando al Sol, tiene una longitud de unos 50, de 50 a 100 radios de Júpiter al frente. Y en la cola, en la parte opuesta del viento solar, llega a Saturno. De Júpiter, que está a 700 y pico de millones de kilómetros, a Saturno, que está a 1.200, el campo magnético de Júpiter abarca unos 800 millones de kilómetros por detrás. ¿Más grande que la del Sol? No, la del Sol llega a una unidad astronómica. Ah, bueno. No, pero digo el campo, no, pero eso es el... El viento solar. El viento solar, pero digo el campo magnético. El campo magnético es más... ¿El campo magnético es más grande el de Júpiter que el del Sol? Ahora mismo no te lo puedo rebatir, pero... El viento solar, Júpiter no es una estrella, pero el viento solar tiene viento solar. La intensidad de campo magnético debe ser mayor a la del Sol, ¿eh? En Teslas o en unidades que se puedan comparar, yo creo que será más grande el del Sol. No sé, por eso digo que no quiero eso, pero habría que mirarlo, no lo he mirado. Sé que en tamaño es el más potente de los planetas, con diferencia. Esas órbitas de 14 días con estas distancias mínimas y máximas, el perihobeo este irá moviéndose por el movimiento de precesión, como tiene la Tierra. Se ha hecho adrede que la sonda tenga un movimiento de precesión para barrer toda la superficie de Júpiter en su punto de máxima aproximación. Las órbitas previstas de funcionamiento, y ahora ahí viene lo que comentaba Agustín antes de la peligrosidad, las órbitas previstas son 35 órbitas de estas de 14 días. ¿Por qué? Porque se da por supuesto que los instrumentos no durarán. No durarán porque el intensísimo flujo de partículas cargadas se cargará la cámara, se cargará un magnetómetro, o sea, al final será una chatarra espacial dando vueltas alrededor de Júpiter. Pero bueno, mientras que no llegue a ser chatarra, pues nos mandará observación. ¿Qué es lo que se pretende averiguar de Júpiter con la sonda Juno, si tenemos éxito? Bueno, si tienen los americanos éxito. Yo he puesto poco. ¿Eh? Estamos dando la noticia. Primero, hay tres grandes estudios que quiere hacer la sonda Juno, que es sobre dinámica atmosférica, que es se tiene ya una idea de más o menos cómo es la estructura nubosa de Júpiter. Es muy curiosa. Tiene un techo de nube de amoníaco, seguida de un poco más bajo de unas nubes de sulfuro de amonio. Las nubes de amoníaco, de NH3, son blanquecinas al espectro, a la luz visible, y las de sulfuro de amonio son como el azufre, tintes colorados o amarillento oscuro. Podéis ver, o sea, interpretar que las bandas, el sistema de bandas de Júpiter, corresponde a que los techos de nube, unos son altos y otros son bajos. O sea, corresponden a anticiclones y borrascas del sistema nuboso de Júpiter, que por la alta rotación, porque Júpiter rota sobre sí mismo una vez cada 9 horas y es inmensamente grande, imaginaros el efecto Coriolis que tiene la atmósfera en las capas altas. Entonces, el efecto Coriolis que la Tierra provoca, que los borrascas sean así, roten a la vez que entra en la baja presión, allí en Júpiter no hay ese sistema de nubes como en la Tierra, sino gira tan rápido que las borrascas y los anticiclones dejan de ser más o menos circulares o torbellinos para ser bandas. Y esas bandas, pues los anticiclones tienen el techo de nube, es alta presión y por lo tanto el techo de nube es alta y por lo tanto tiene el color blanco. Y las borrascas, equivalentes de Júpiter, serían zonas de más baja temperatura, el aire está más denso y el techo de nube es más bajo. Por lo tanto, el techo de nube es de sulfuro de amoníaco y por eso las borrascas en Júpiter son de aspecto marrón. De ahí, banda marrón, banda clara. Así, por eso funciona Júpiter así. Si tiramos para abajo en Júpiter, se sospecha de que debajo del amoníaco y del sulfuro de amonio hay agua. A una presión más o menos de 4 atmósferas, nosotros tenemos una atmósfera en la superficie terrestre, pues imaginaros, a 4 atmósferas es cuando se estima que haya agua en Marte. vapor de agua o microgotas de agua. No se ha encontrado y eso es una de las misiones que tiene Juno. Detectar el agua debajo de la capa de amoníaco y debajo de la capa de sulfuro de amonio. El segundo gran estudio que tiene es la magnetosfera que rodea a Júpiter. Como digo, es la más intensa de los planetas del Sol, del sistema solar. Y lo último que descubrió la sonda Cassini fue que hay un factor muy, muy importante en la atmósfera, en la magnetosfera de Júpiter, que es el satélite Io. El satélite Io es el quizá provoque que Júpiter tenga este campo magnético tan intenso. ¿Por qué? Porque el Io está dentro de la actividad volcánica de Io. Emite partículas de azufre, de SO2, de dióxido de azufre, afuera. Cuando llega ese, que es una molécula neutra, al campo magnético, se carga y se disocia. Y esos iones cargados alimentan, digamos, la carga eléctrica del campo magnético de Júpiter. De hecho, se ha visto en fotografía de la sonda Cassini que en la aurora, en lo que sería desde arriba ver las auroras de la Tierra, pues Júpiter también tiene en las zonas polares una especie de auroras boreales o auroras astrales. Pues en las auroras, aparte del círculo normal de entrada de las partículas cargadas, hay como unos puntos muy intensos de entrada que corresponden a los chorros que vienen del satélite Io, que están entrando en la atmósfera de Júpiter. Es alucinante. El sistema de Io con Júpiter es brutal. Entonces, pues este es el segundo gran reto de Juno, establecer no solo de Io, sino de los otros tres, de Calisto, Ganímedes y Europa, qué papel tienen dentro de la magnetosfera de Júpiter. Un reto quizá el más importante que tiene, por no decir que es el tercero, ¿no? El tercero es el más difícil, creo yo, y vamos a ver si nos arroja datos. ¿Júpiter tiene núcleo sólido o no? ¿Núcleo de silicatos? Eso no se sabe, muchacho, no se sabe. Es lo que siempre he escuchado desde... Pues desde, no, el año 66, desde el año 66. No, ¿eh? Se sabe. Hay corrientes a favor. Distintas teorías. Y corrientes en contra. Yo he escuchado que tiene un núcleo sólido. Pues en algunos estudios, vamos. Últimamente... Pero, sin seguridad. Es muy pequeñito, ¿eh? Un núcleo pequeñito. Respecto del tamaño del planeta es pequeño, pero sí, es sólido. No, pero yo he leído sobre las últimas hipótesis de vida, a las mediciones de Cassini, que no está tan claro que tenga núcleo, sino que puede ser una especie de fluido de hidrógeno metálico en estado de plasma, pero semilíquido, no sólido. A ver, ¿algún voluntario que quería comprobarlo? Entonces, es una de las hipótesis. Entonces, como hay controversia, pues se ha mandado dos de las aparatajes que lleva el Juno, es precisamente para medir las variaciones de gravitación para ver si encuentra alguna estructura sólida dentro del núcleo. Eso lo van a hacer desde, quiero decir, porque el comprobar sin bajarte, digamos, del autobús. Sí. Es complicado, es complicado. Y con todas las nubes y toda la peligrosidad que tiene Júpiter. Para eso, Juno, y con esto termino, tiene lo siguiente, tiene siete instrumentos. A ver si me acuerdo bien. No, tiene ocho instrumentos. El primero es, le llaman GS. Encontré un nombre, os va a gustar el nombre de un aparato. El primero se llama GS, que viene de Gravity Science, que es un detector Doppler de desplazamiento por diferencia de campo gravitatorio, que es precisamente el aparataje que pretende descubrir si Júpiter tiene núcleo sólido o no, o es núcleo de hidrógeno metálico semifluido. O sea, es una cosa complicada. El segundo aparato se llama JADE, en iniciales, las iniciales de Jovian Auroral Distribution Experiment. Distribución de la aurora joviana, experimento sobre la distribución de la aurora joviana. Este va a medir la distribución, energía y velocidad de los iones del campo magnético. Esta vez en baja energía, sobre un de 5 a 50 kiloelectronvoltios, en fin, más o menos los de baja energía. El tercero tiene un nombre muy... os va a gustar. Jedi. J-E-D-I. Jedi. Jedi. Jedi. Jedi, ¿no? En este caso. Jedi. Que la han apañado para que se llame Jedi, porque las iniciales son Jovian Energetic Particles Detector. La D de detector se la han fumado. O sea, porque Jedi era Jovian Energetic Particle, pues sí, Jedi, ¿no? Pero, ¿vale? La I es la que no aparece. Bueno, esta es lo mismo. Instrument. ¿Qué? Instrument. Instrument, ¿vale? Instrument, pero, instrument. Vale. Me de detect. Este hace lo mismo que el JADE, pero para partículas de alta energía. Desde 20 kiloelectronvoltios a 1 megaelectronvoltio o electrones hasta 500. Esto es otra vez para medir el campo magnético. La cuarta es la cámara, una cámara. No siempre llevan una cámara, pues JunoCam se llama, una cámara en el espectro visible. Nos hará unas pedazos de fotos tremendas. Vamos, serán a 4.200 del techo de nube. Será una espectacularidad, vamos, supongo. El quinto aparato será un magnetómetro. Y que es para medir también intensidades del campo magnético. El sexto se llama MWR, que es radiómetro de microondas, que es el encargado de buscar agua debajo del amoníaco y del sulfuro de amonio. Y tiene previsto que recoja señales de entre 500 y 600 kilómetros de profundidad sobre el techo de nube. El penúltimo sería el UVS, espectrómetro ultravioleta, que está dada exclusivamente para detectar las auroras polares y boreales y sobre todo lo que le llaman la huella de Io y de los otros planetas, satélites jovianos que están en la capa de la aurora, ¿no? Que se ven en las auroras. Y otro también para medir la distribución de energía del plasma y de radio en las auroras, el último aparato se llama WAVES, ondas, que es sensor de ondas de plasma y radio. Pues este es el aparataje que lleva. Esperemos que las 53 órbitas duren los aparatos, porque, como digo, es en la fecha, o sea, de todas las ondas espaciales que se han mandado no tripuladas, es la que mayor protección antirradiación llevan. Los aparatos, a sabiendas de lo que se va a encontrar, quedan claro. Un blindaje brutal, todos los aparatos, para que aguanten el máximo posible, porque saben que se van a freír, van a terminar fritos. Pero quieren que dure lo suficientemente para que él saque algo en claro. Esperemos. Después de lo que ha costado demandar, ¿no? A raíz del guante que ha lanzado David sobre el campo magnético del Sol y de Júpiter, según la página web Ventanas al Universo, pone aquí, dice, de hecho, el campo magnético del Sol se extiende en el espacio más allá del planeta más lejano, Plutón. Esta extensión del campo magnético del Sol se conoce como campo magnético interplanetario. En inglés, Interplanetary Magnetic Field. El viento solar es el flujo de partículas cargadas que sale del Sol, lleva el campo magnético interplanetario hacia los planetas y más allá. O sea, según esta página, el campo magnético del Sol llega hasta Plutón. ¿Vale? Si es correcto. Si llega a suficiente intensidad hasta Plutón, es que es más intenso. Es mucho más intenso, porque sabes que tanto el magnético como el gravitatorio como el eléctrico depende de la distancia del inverso de la distancia al cuadrado. Entonces, el delito dijiste tú que el campo llegaba de Júpiter hasta Saturno, que ya es bastante. La cola, si habéis visto en los libros de, por ejemplo, de secundaria, que viene hay como una el campo cola, magnético terrestre, que está, digamos, aplastado porque está porque se está moviendo, sol, claro, se está moviendo la y Tierra. Y muy alargado detrás del Sol, lo que se estudia de los cinturones de Van Halen en la Tierra, pues... En Júpiter le pasa igual, el campo magnético está, digamos, aplastado por el viento solar a la cara que se enfrenta él, que se muestra a Júpiter, y en la cara opuesta, en la nocturna, digamos, de Júpiter, se alarga, tiene una cola terminando en punta también, como termina... 7 millones, ¿no? Dijiste, 7 millones de kilómetros. No, llega hasta Saturno, o sea, son 700 millones aproximadamente, yo he hecho las cuentas, digo, o sea, Júpiter estará a unos 700 y pico, ¿no? 730, 720 y tantos millones de kilómetros del Sol, y Saturno está a 1.200. Luego de 700 y pico hasta 1.200 millones, eso es una tela de millones de kilómetros detrás. Según Wikipedia... El campo magnético de Saturno se extiende 7 millones de kilómetros en dirección al Sol y casi hasta la órbita de Saturno en la dirección opuesta. De Júpiter. O sea que las fuentes del Sky son las mismas que las de la Wikipedia. Wikipedia. Porque, de hecho, este es un artículo sacado de la revista Sky. Lo estoy ojeando y... Interesante. Y, bueno, he hecho un pequeño resumen, pero es espectacular el... Bueno, estamos terminando. Sí. Quiero que escuchéis algo, a ver si sabéis lo que es. Evidentemente, es la banda sonora de una película. Esto, un barrido cenital de algo, ¿no? Una pizza, cámara. Pizza, tiene algo que ver con la fecha de hoy. 30 de junio. Asteroide Day. La película de. Pero no me suena la música. De Deep Impact. No me suena. Ni de Armageddon menos. Armageddon. La banda sonora de Armageddon. Yo me quedo con la de Aerosmith, pero bueno. Bueno, yo es que la primera que he encontrado, hay que decirlo. Bueno. Y si la se ve la cara de la hija, mejor. Sí. ¿Por qué día 30 de junio es el día del asteroide? ¿Quién lo comenta? No, comentarle, no, exactamente por qué no lo sé, sí, ¿no sabéis? El día en el que cayó el meteorito vale. De Tunguska. Lo comentó ya. La semana pasada. En 1908. 12, ¿no? 8. ¿O 10? 8. 8, uy, casi. 8. 1908. Al norte... No llegó... Casi todo explota en el aire, no llega nada. Al norte de Siberia... Y fue una región muy inhóspita y alejada y se tardó bastante en llegar. Y el primero que llegó, un científico ruso, se vio aquello que era un seguro secuela de un impacto y bueno, pues efectivamente. Solamente hay que mirar las fotografías de cómo quedó los árboles de los bosques. Eso. La tundra... Completamente arrasado, pero... Pero como partido. Como sí, pero que no se quemaron. No, quemaron, ¿no? Era la onda expansiva. Eso, no. Además, la no queda carbonizado, sino simplemente partido y tumbado. O sea, todos los árboles tumbados en una dirección. Además, justo la vertical de la explosión estaban de pie y todos los alrededor ya tumbados. O sea que eso daba viso de que había sido una explosión aérea. No llega con cráter, sino porque justo los que estaban en la vertical de la explosión estaban de pie y los demás árboles tumbados por la onda expansiva. O sea que, y fue una escala tremenda. Dicen por ahí que en aquella época se pudo leer de noche en Londres, sí, del polvo que levantó, tipo de cualquier catástrofe de esta de volcánica, pues levantó tanto polvo, ese fenómeno Tunguska, que le llamaban fenómeno Tunguska, que al final era un impacto de, no se sabe si de un cometa o de un pequeño meteorito que no llegó al suelo. Sería un meteoro, no un meteorito. Pero según, vamos, la secuela sí llegó al suelo, vamos, evidentemente. Según estoy leyendo aquí, cayó el 30 de junio de 1908. Y la primera expedición científica sobre el terreno llegó el 19 años después, en 1921. No sé qué se tardó, porque era muy difícil el terreno llegar allí a la taiga. Y luego era en aquella época... También fue una época difícil. En 1908, la Primera Guerra Mundial estaba al caer, cayó, la Revolución Rusa... creo que estaban ellos pensando en otras cosas más... Yo recuerdo así mentalmente la foto del que primero llegó, y lo que más me impacta iba como los apicultores con un sombrero de rejilla. Y una malla de rejilla, porque dice que era los mosquitos que había allí, porque tuvo que ir en el verano boreal. En invierno no hay quien se acerque por allí. Y dice que la parte de, como es taiga, la parte del fangosa de cuando se derrite el hielo, aquello en verano es una infestación de mosquitos y súper complicado de hacer observaciones. Iba con teodolitos, salen algunas fotos del, no sé quién era, pero bueno, se llegó. Así que a partir de esa fecha, pues rememoramos este día como el día del asteroide. Esperemos que no... Leonid. De julio. O sea, 4 de julio es el día de... Que llega Juno. Bueno, el orgullo americano. No, pero el día 4 para los americanos, para nosotros va a ser el 5, me parece. Es que el día 5 de julio, concretamente el 5 de julio de 1054, nos llegó la luz de la supernova famosa descubierta por los chinos y los árabes. Uh-huh. Que ha terminado siendo la nebulosa del cangrejo. Pero que para nosotros, lo de Juno va a ser el día siguiente, porque me parece que era a las 8:30 o 9 de la noche de hora sí, americana. Yo, ¿no? Recomiendo que visitéis la NASA. Que nos pasamos. Bueno, sí, terminamos. Que nos pasamos, ¿la NASA? Terminamos. Que seguro que pondrá la aproximación de Juno en directo, ¿eh? ¿Ah, sí? Y últimamente los podcasts, tanto de la ESA como de la NASA, son espectaculares. Yo vi la de Rosetta aterrizar. Impresionante. Espectacular. Espectacular también, sí. Lo que pasa es que son muchas horas esperando la conexión, pero bueno. Nos vamos a cenar. Nos vamos hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches a todos.